es a mí. ¿A quién quieres? Dile que es a mí. ¿A quién amas? Dile que es por mí. ¿Por quién mueres? Dile que es por mí. ¿Que lo engañas? Dile que es conmigo, con quien te sientes mucho más mujer. Dile que es conmigo, con quien tú sientes mucho más placer. A quién quieres.